1. Hola, ¿qué tal? 2. ¿Sí? Dígame. 3. Hay muchos anuncios en este periódico, ¿verdad? 4. Perdone, ¿puedo hacerle unas preguntas? 5. Esta música es muy buena, ¿no? 6. Buenos días. ¿Está Jaime? 7. ¿Vienes? Voy con María al cine. 8. Un momento. ¿De parte de quién?